Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Jesús no se deja llevar por nadie. Le enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para atraparle en alguna palabra. Acercándose le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Pero él, advirtiendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron. Y les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le contestaron ellos. Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no se deja llevar por nadie. Aquí nos muestra el evangelista la diferencia entre algunos que se dicen católicos y Jesús católico, fundador de la Iglesia verdadera, la fiel, la única, la suya, la católica, apostólica y romana, la cristiana por excelencia, la que sigue al Papa, la tuya, la mía, la de Dios. Y yo os voy a comentar sobre esta diferencia entre tú y Jesús, Dios. De él dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. En cambio, algunos hacen acepción de personas, es decir, dejan que algunas personas sean su Dios. Permiten que alguna persona decida qué creer, qué vivir, qué hablar, pensar y cómo actuar. Y lo deciden porque reciben de esas personas algo que quieren, y lo adquieren a cambio de su fe, de traicionar a Jesús que tanto te ama, que tanto ama a todos, y que no dejó que nadie fuera su Dios. Él, Jesús, el Hijo de Dios, obedeció en todo al Padre Dios, y tú puedes hacer lo mismo. Además, no vas a tener que dejarte matar por nadie para salvar a nadie, ya que Jesús, Dios, lo hizo por su amor, en nombre de Dios que es, y siendo hombre verdadero, que también es, por haber nacido de las purísimas entrañas de María Santísima. ¿Quién como Dios? Tú puedes y debes imitarlo, siguiendo a Dios Padre y no haciendo acepción de personas. Eres libre. Dios mismo, Jesús te entregó la libertad, gracias a servir obedientemente a Dios Padre y morir por ti. Gracias a la esclava de Dios, María, la madre de Jesús, el Mesías, Dios Hijo, que dijo sí. ¿Dónde está tu sí? El sí de la felicidad, por tu libertad de aceptar a Dios como Dios y a los demás como a tus semejantes, amando a Dios sobre todas las cosas y personas, y a tus semejantes como a ti mismo. ¿Qué tanto debes amar a Dios, el primero en tu vida? Dios, el único en tu vida, Dios. Sé feliz con Dios y proclama la alegría de tu libertad. Todo se lo debes a Dios. Mañana hablaré de ello. Te espero mañana. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.